Vamos a dar ya la bienvenida a Carlos Muñoz, que se nos pasa el tiempo rápido y cuando hablamos de economía, pues también. Luego Carlos se queda sin tiempo y tiene muchas cosas, mucho que contarnos. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. Ese saludo ya mítico de Carlos Muñoz dentro de esta sección. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo lo ves tú? Ya que has viajado por ahí, que has estado en algunos lugares de nuestra España, cuéntanos. Pues, bueno, la situación, la alegría entrecomillada que hay en la calle, y digo entrecomillada porque, bueno, la gente queremos estar alegres, queremos tener una perspectiva o queremos tener, ver esta luz al final del túnel que no llega, no acaba de llegar. Y bueno, esto es un... Pero bueno, la gente está con un poco de optimismo diciendo, este año va a ser. Uh-huh. A ver si es cierto. A ver si... Depende, siempre, claro, con el permiso de nuestros políticos. Claro. Bueno, dependemos de muchas cosas, ¿no? También dependemos de Estados Unidos, de la eurozona. Fíjate lo que dice la noticia en cuanto a la eurozona, por ejemplo, que crece más que Estados Unidos por primera vez desde la crisis. La economía de la zona euro experimentó en 2016 una expansión anual del 1,7 por encima del 1,6. Tampoco es que haya mucha diferencia de Estados Unidos. Bueno, pero tenemos que pensar una cosa. Tenemos que pensar que la inestabilidad... A ver, no hay inestabilidad política, sino esta política que hay en Estados Unidos ahora mismo les está pasando. Lógicamente, cuando hay un cambio político en un país como Estados Unidos, todo se resiente. Esto no quiere decir nada. No quiere decir que vayamos a seguir esta tónica y no, de momento no se sabe, porque como no se sabe lo que el señor Trump quiere hacer. Sí que sabemos lo que quiere hacer, pero no sabemos lo que hará. No sabemos lo que se atreverá a hacer. Por lo tanto, mira, de momento ya el tema de famoso de la traducción de toda la Casa Blanca, el español, ya está traducido al español, ya el Twitter está en español también. O sea que dice cosas, lanza globos sondas, pero luego al final hace lo políticamente correcto. De momento, cuidado. Sí, bueno, de momento, ya veremos a ver qué pasa. Ya sabes que la semana pasada no estuviste aquí en la tertulia y se habló de ese muro. Y dijo el presidente Trump que bueno, que si los mexicanos no iban a contribuir, que no fuese su presidente a esa reunión ni siquiera. Ale. A ver, pasa una cosa. Estamos hablando, aquí en España nos echamos las manos a la cabeza con el muro. Tenemos uno nosotros, ¿eh? Uh-huh. Tenemos dos. Sí. Efectivamente, lo dijeron tus compañeros también aquí, claro, en esta tertulia. Dices, bueno, ¿qué tenemos que echarnos las manos a la cabeza nosotros si nosotros estamos igual? Ese muro le empezó Bill Clinton, hay 1.000 kilómetros construidos. Cuando Bill Clinton no pasó nada. Lo que pasa es que este hombre es un bocachanclas y lo lanza, lo vocifera y dice las cosas para decir, mirad qué bueno soy. No, Bill Clinton fue más inteligente y empezó a hacer el muro. Y no dijo nada a nadie. Claro. Ya. ¿Y qué pasa con Trump y esa guerra comercial con China? Parece ser que si Trump entra en esa guerra comercial con China, se desatará una ola deflacionista, ¿no? Sí, a ver, tiene una guerra con China porque, bueno, es lo primero que dijo. Dice, vamos a ver, las empresas que estén en China y no estén aquí en Estados Unidos, las empresas estadounidenses, lógicamente, que no estén aquí, les voy a poner unos aranceles que se van a... Bueno, que se van a enterar. De hecho, es la marca de la manzanita famosa de tecnología, en unas tecnologías, sí. Dice que va, la factoría de China la va a abrir en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Vale? Eso quiere decir que a lo mejor ha dicho, quieto, que este hombre me da miedo que puede pegar un vuelco aquí a mi explotación bastante bueno. Pero... deflacionista a nivel del planeta. No sé, yo creo que es demasiado catastrofista. A ver, China, ya sabemos todos lo que es. China es mucha producción, muy barata, mano de obra barata. Ya sabemos las calidades, bueno, ahí ya sí. Cada uno que piense lo que quiera, pero sobre todo barato. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros o se le provoca una guerra comercial a China, Estados Unidos tendrá que fabricar en Estados Unidos, ¿vale? Es decir, las fábricas que tengo en China me las llevo a Estados Unidos las vamos a empezar a hacer en Estados Unidos. Lógicamente, para poder competir voy a tener que bajar costes, voy a tener que bajar precios, voy a tener que bajar precios en definitiva, con lo que se podría provocar una deflación. Bueno, podría, pero yo creo que no sería tan grave como lo están poniendo estos señores. Vamos a ver. Esto va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil que las empresas dejen de fabricar en China, ya digo, por costes. Claro. Y al final dice, mira, la marca de la manzana dice, que me vas a poner aranceles. Bueno, pues no pasa nada. En Estados Unidos son 140 millones de personas. Son más o menos 140, 150 millones de personas. Pero en el mundo son 6.000, 7.000 millones de personas. Chico, ¿qué tengo que vender menos en Estados Unidos? Pues vamos a ver. Pues bueno, a lo mejor vendo menos en Estados Unidos, pero voy a seguir siendo competitivo en el resto del planeta. Sí. O sea, que, bueno, este hombre, pues ya digo, saca su voz, saca su altavoz y dice lo que le parece en ese día. Bueno, eso con China, en cuanto a China, pero si volvemos a la eurozona, también Trump, porque es noticia y ya sabes que como ya ha llegado a la Casa Blanca, pues macho, es así. Acusa al país de beneficiarse, a Alemania, como dices tú, Alemania, de beneficiarse de un euro muy infravalorado, dice Trump. Vamos a ver este señor qué opina de su país. Y que nos deja a los demás en paz, que bastante tenemos con lo que tenemos. Alemania, un euro infravalorado. Bueno, a lo mejor si Alemania pensara que el euro no está infravalorado, que es una moneda fuerte, que realmente lo es, a lo mejor Estados Unidos, ese dólar, debería de tener un poquito más de miedo. Ya, pero es el escollo. Dice que está ahí ese escollo para ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa en cuanto a ese tratado transatlántico. Bueno, es uno de los escollos, ese es uno, y otro es el decir, quiero seguir produciendo en mi país y que nadie me toque las narices ni me haga sombra. A ver, él tiene que poner pegas siempre. Y si ahora mismo el euro, ahora mismo estamos a la par, más o menos, euro-dólar, si el euro vuelve a sus niveles anteriores, que va por encima del dólar, pues bueno, pues Estados Unidos no le interesa eso. No sé, bueno. Él tiene que poner pegas, lógicamente, porque tiene que intentar debilitar la moneda euro para que se haga fuerte el dólar. Bueno, la cosa es que lo consiga. Eso es otra historia. Oye, que aquí en nuestro país, a ver, ¿de qué se habla? Por un lado, la deuda del Estado, que sube un 3,7% en 2016. Y bueno, pues también está ahí concretamente la misión imposible de Puigdemont en Bruselas, que la Generalitat de Cataluña se enfrenta a un círculo imposible de cuadrar. Declarar unilateralmente la República de Cataluña y ser Estado miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Es decir, tenemos dos asuntos ahí diferentes, pero que bueno, ya nos venimos para acá. Lo que me extraña a mí es que no pida pensión vitalicia para todos los catalanes pagadas por los europeos. Por ejemplo, este señor se le ha ido la cabeza a él y a los de su banda. Se les ha ido la cabeza a todos. Piensan que es una cosa factible. Es inviable. Inviable. Unilateralmente no se puede proclamar una república catalana, ni una república de Talavera, ni una república castellano-manchega. No. No, señor. Inviable. Ilegal. Se habla, y eso hay que tener mucho cuidado. Imagínate que convoque adelante las elecciones y en ese momento haga la consulta del referéndum. Este que él dice. El referéndum de cajas de galletas, como usó la otra vez. De cajas de cartón. Sí. Y coloque las urnas del referéndum en los colegios electorales. ¿Quién va a entrar a por las urnas? ¿La Policía Nacional o los mozos de escuadra? Claro. Si entra la Policía Nacional, ya tiene publicidad ahí en todos estos separatismos y toda esta gente ya tiene. Mirad cómo nos presiona el Estado español. Tendría la foto. ¿Qué es lo que quieren? No van a ir más allá de la foto. No pueden proclamar la República Catalana ni nada de nada. No pueden. Es imposible. Ya digo, lo que sí que me gustaría es que los tribunales fueran más diligentes y actuaran contra este tipo de gente que lo único que quiere hacer es debilitar el Estado español y, por supuesto, debilitar la economía. Y la economía catalana, el bono catalán es bono basura. Está catalogado como bono basura. Cuidado con esto, señores de las empresas catalanas, señores catalanes, estos que están proclamando la independencia. Cuidado, están ustedes en la ruina. Gracias a papá Estado español, ustedes sobreviven, ustedes pagan farmacias, ustedes pagan servicios, ustedes pagan infraestructuras. Gracias al Estado español. Si no, ustedes están muertos de hambre. Bueno, da mucho dinero a Cataluña, ¿no?, el Estado. Pero sí, que esa deuda del Estado además sube un 3,7%, decimos, en 2016, Carlos. Claro, y seguirá subiendo, Raúl. Es un Estado económicamente insostenible el que tenemos ahora mismo. Insostenible. No podemos mantener tanto, diríamos, servicio público innecesario, ¿vale? No, lo he dicho muchas veces, no podemos tener mantener tanto consejero del viceconsejero, de la secretaria, del secretario, del cuñado, del primo, ciertas cosas oficiales. No podemos mantener las ideas que tiene ese consejero, vicesecretario de no sé qué, esas ideas millonarias, absurdas en muchos de los casos, no las podemos mantener. O sea, tenemos un Estado económicamente insostenible, Estado de servicio público insostenible. También es insostenible lo del tema de la luz para muchos. La subida del precio de la luz, tengo pocos minutos, dispara el IPC y seguramente que acerca de esto tienes mucho que decir. Claro que dispara el IPC, lógicamente. Si la electricidad es un bien de consumo, pues al subir esta barbaridad que ha subido, lógicamente tiene que subir el IPC. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos pagando las ideas del que se dedicaba a mirar las nubes, el señor Zapatero, las ideas que nos quería colocar la placa solar en la mochila de cada uno, en las espaldas, para generar energía eléctrica. Seguimos pagando eso. Seguimos pagando unas energías renovables que no son rentables, ¿vale? Seguimos pagándolas. Y eso nos está costando muchísimo dinero en nuestro recibo de la luz. En nuestro recibo de la electricidad. O se cambia el sistema energético, el sistema de cobro energético, o seguiremos pagando energía a precios bárbaros. Es una barbaridad. Y luego realmente lo que pagamos de luz es muy poco. Entre tasas y... viajes, tasas, energías renovables, hipotecas a los amigos, hipotecas a las energéticas amigas, etcétera, etcétera, pues todo esto lo tenemos que pagar de nuestro recibo de la electricidad. Es una pena, pero bueno, el viernes seguramente que seguiremos hablando de este asunto, ya lo hicimos el viernes pasado y tendremos muchos más asuntos en la tertulia, pero nada, un minutito para saber qué te ha llamado la atención, Carlos. Pues mira, me llama la atención en cierto modo, de que España, como bien has puesto ya antes, España recibió el récord de turistas, 75,6 millones en 2010. Es verdad. Un 10% más. Me llama la atención que los turistas, no digo que no me llama mucho la atención que los turistas quieran seguir viniendo a España porque España es un paraíso, pero sí que me llama la atención de que sigamos pensando que es un país atractivo, que lo es, pero también vienen por otra cosa. ¿Por qué? Vienen porque es barato. Ah, claro. Vienen porque es barato. Creo que debemos de encarecer nuestros servicios turísticos, que tenemos que ganar un poquito más de dinero porque el turista tiene que seguir viviendo. Pero también puede pensar que no, que queremos que sigan viniendo, aunque sea de forma más baratita, pero que... Que vengan y que paguen. Así de claro, que vengan y que paguen. Somos los mejores y tenemos que cobrar por ello. Sí, hombre, ya con este tipo de récord y este tipo de noticias, claro, desde luego... Somos los mejores, tenemos que cobrar por ello. Claro, no, lo tenemos que pensar ya y subir un poquito, ¿no? Claro. Hemos subido categoría, hemos subido nivel, hemos subido atención al turista. Bueno, pues vamos a subir precio. Sí, bueno, pues creo también. Creo que es una manera de, bueno, de rentabilizar nuestro servicio. Ajá. Y de bajar esa cifra que decíamos, ¿no? Que estaba ahí en cuanto a nuestro país, ¿no? La deuda del Estado. Claro, bueno, la deuda del Estado depende de los que nos manejan, de los políticos. Esos que digo que tienen la cabeza para comprar esto de culo, bueno, pues eso depende de ellos, esa deuda del Estado. Que dejen de tener amigos, cuñados, primos y hermanos en las consejerías, viceconsejerías, secretarías, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso nos cuesta mucho dinero, mucho. Una ruina. Muy bien, don Carlos. ¿Contamos con usted el viernes? Perfecto. ¿Sí? Venga, pues sí. Te esperamos en la tertulia, ¿vale? Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.